Estamos en la cuenta atrás hacia los festejos que van a llegar, por supuesto, en torno al mes de septiembre, en torno a lo que es la feria y fiestas de nuestra localidad. Multitud de iniciativas que en la mayor parte de los casos regresan tras ese paréntesis obligado por la pandemia de los últimos años. Entre esas actividades destacadas, sin duda, la suelta del Toro del Gallumbo en su edición 2022, que regresará también después de ese parón. Lo venimos comentando en los preparativos que siguen adelante, y en ese sentido, bueno, pues ya les habíamos apuntado, por ejemplo, que era visible, ¿no?, en el caso de la zona del jardín, cómo se estaban ya situando lo que es todo el vallado, lo habitual por estas fechas. Se trabaja en otra serie de cuestiones, todos los detalles planificándose por parte de la Peña del Toro del Gallumbo, y nosotros que vamos a conocer esa última hora a través de Andrés Domínguez, tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Brique. Gracias por acompañarnos, como decimos, en este viernes en el que antes de pasar a otras cuestiones, hay que destacar, además vosotros lo habéis publicado en las últimas horas a través de vuestro perfil en Facebook, la convocatoria que hacéis para aquellas personas que todavía tengan que recoger su camiseta. Vais a estar situado esta tarde en el centro de la Avenida de España, ¿no? Pues sí, ¿no? El Bar Cañizo, que está colaborando mucho con nosotros, ¿no?, todos estos años, y esta semana, creo que desde hoy mismo ya está cerrado, se encuentra de vacaciones hasta el día 22. Entonces, pues hemos decidido, pues hoy viernes y el siguiente viernes 19 de agosto, ponernos en la Avenida de España, ¿no?, para que aquellos socios, socias, o que quieran ser nuevos socios o comprar sus camisetas, pues estemos más a la mano, ¿no?, de cada uno de ellos, y puedan adquirir su camiseta y tenerla para los festejos que vienen ahora próximamente, o para el Día del Toro nuestro, ¿no? Mm-hmm. Recordemos que pueden adquirir su camiseta, tendrían derecho a ello los propios socios, ¿no?, para recogerla, pero aparte también aquella persona que no sea socio, o bien se puede hacer socio, también contaría con su camiseta, o puede comprarla directamente, ¿no? Sí, seguimos hemos variado algo, pero los socios pueden renovarla y al precio de 15 euros los adultos y 10 euros los menores, y se le regala su camiseta. Hay las nuevas altas, la hemos subido 5 euros, ¿no?, en adultos 20 euros y en menores a 15 euros. Y el que quiera adquirirla y no ser partícipe de esta peña, pues también la puede adquirir por el precio de 20 euros adultos y 15 euros niños, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, pues como hemos apuntado en otras ocasiones, habéis encargado un buen número y casi siempre suele superarse, ¿no? Ahora mismo tenemos en propiedad 800, que ya de esas 800 han salido unas cuantas, no sé si habrán salido algo más de la mitad, y tenemos hasta recordar a aquellos que quieran tenerla sí o sí, su camiseta, que es hasta el día 22. Como el Cañito estará cerrado, pues será el último, el viernes siguiente que vamos a estar en la Avenida de España, pues será el último día para, digamos, asegurarse la camiseta, ¿no? Porque ya queda muy poco tiempo, y en el caso de que se agotaran tallas, sería imposible pedir un nuevo pedido para que ese día estuviera todo en orden, ¿no?, y tuviéramos camisetas para todo el mundo. Entonces, el viernes que viene sería como la fecha tope para el que quiera la camiseta sí o sí, tenerla en sus manos, pues encargarla, ¿no?, o dejarla pedida. Claro, no ya por llevársela en sí, sino que si no hay esa talla todavía habría posibilidad de encargarla el último día, viernes 19, el próximo viernes. Claro. Uh-huh. Sí, porque ya a la propia fabricación pues no entraría en el margen de tiempo para poder tenerla, ¿no?, antes del día 4 de septiembre. Recordemos que la venta de camisetas, además, es uno de de los elementos de las vías de financiación más importante, ¿no? Para la peña. Sí, es la más importante, ¿no? Es donde sacamos más rendimiento, aunque este año pues es verdad que lo estamos notando porque cada vez mejoramos más la camiseta y nos salen más caras, pero bueno, hay que mirar por el socio y por la persona que le gusta esto y sacarlo como pueda adelante, ¿no? Hay un doble objetivo realmente, además de la propia camiseta, quiero decir, por un lado, el económico, pero también incluso el promocional de la fiesta, ¿no? Porque aquellas personas que hayan comprado su camiseta y, por ejemplo, estén este fin de semana en Benaocaz o en Villaluenga, pues están dando promoción también, ¿no? Al propio festejo ubriqueño. Claro, es la forma de promover esto un poquillo y es verdad que ahora también en vacaciones hay mucha gente que se la ha llevado a sus lugares, digamos, de descanso y de ocio y nos están mandando algunas fotos, ¿no? Algunos desde el Camino de Santiago, ayer nos llegaron algunas desde la Warner Bros. De Madrid y demás, ¿no? Entonces es verdad que no solo el día 4 nuestro, que se hace aquí, se la pone la gente, sino que, por ejemplo, ahora este fin de semana, tan taurino que tenemos en nuestra comarca, pues es bonito ver, ¿no?, las camisetas naranjas y que eso, que se promocione nuestro festejo, ¿no?, que es lo importante y que después venga la gente a visitarnos, ¿no? Seguro que además va a llamar la atención, ¿no? Las personas que acudan, ¿cómo van a ver, como tú decías, ¿no? Ese color naranja repartido por muchas personas, seguro, este fin de semana en Benaocaz y Villaluenga, ¿no? Entre otros lugares, que os iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Supongo que los integrantes de la peña, la junta directiva, pues seguramente este fin de semana en esas dos localidades cercanas. De las que con los que vamos a hablar sobre la programación de actividades de esa feria de Benaocaz, de la fiesta de San Roque en Villaluenga y sin duda el componente del toro, de ese toro de cuerda maromado, fundamental en la tradición de estos festejos y vais a estar ahí presentes, ¿no? Sí, todos los años, ¿no? Por la cercanía, también por las amistades que tenemos unos y otros, pues disfrutamos, ¿no? Tanto de Villaluenga mañana sábado como de Benaocaz el domingo y el lunes, ¿no? Es bueno que salgan estos festejos, ¿no? Y así, digamos, pues le da más mucha vida a los pueblos estos, ¿no? Además del turismo que tienen constante a lo largo del año, ¿no? De hecho, después devuelven la visita. Bueno, ya han sido los colectivos de la comarca, las peñas de la comarca, muy importante en lo que fue el nacimiento de la propia Peña del Toro del Gallumbo, ayudando incluso con el vallado en su momento, con diferentes elementos, ¿no? Sí, nosotros siempre le estaremos muy muy agradecidos, ¿no?, a la peña hermana, como decimos, ¿no?, de Benoca, Villaluenga, Grazalema, porque sin la ayuda de ellos, pues todo esto no fuera sido posible, ¿no? Porque ya sabemos el gasto económico que lleva más que montar el festejo, pues si además tenemos que sumar la infraestructura y demás, pues la verdad que era imposible, ¿no? Entonces siempre lo decimos, ¿no?, que si no fuera sido por la mano o la ayuda tan importante que nos echaron el primer año, esto no fuera salir, no fuera sido posible. Hablando de vallados, es otra de las novedades dentro de lo habitual, ¿no? Por estas fechas, ya después de todas las ediciones celebradas, como que hay un calendario, ¿no? De preparativos y en estas semanas previas, lógicamente, pues cómo se va ultimando todo el recorrido, que recordemos va a ser el tradicional. Y ya hay buena parte, ¿no? Del vallado, no sé si al completo, todavía quedarán, ¿no? Algunos detalles estaba viendo yo esta mañana, pero hay un buen porcentaje del vallado puesto ya, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que es más complicado para nosotros está totalmente montado, ¿no? Que es la infraestructura de chapa que tenemos a lo largo de lo alto de la Plaza del Jardín y también la colocación de la valla ganadera por lo alto del muro de la calle Jesús. Es verdad que es lo más engorroso que tenemos porque que no se monta tan fácil como el vallado vertical, ¿no? Los tubos que todos conocemos. Entonces necesitamos, bueno, hemos echado la mañana del domingo gracias a la ayuda de nuestros voluntarios o de la junta directiva y demás, miembros de la organización, que entre el domingo pues se hizo buena parte del trabajo más engorroso que tenemos, ¿no? Ahora toca también abrir los boquetes, ¿no? Para poder montar el vallado vertical. Pero bueno, no nos preocupa porque todo eso ya es coger tubos que están anotados respecto a las calles y demás. Y es lo más fácil que tenemos, ¿no? Solo es destapar boquetes y montar y ponerle su hierro arriba, ¿no? Para que queden todo cogido como tiene que ser. Y es más llevadero para nosotros, que lo haremos durante la semana, a lo largo de la semana, que a lo mejor pues, decimos, pues, tapamos dos calles, pues dos calles ya que se quedan hechas, o destapar boquetes, y en los fines de semana es cuando más asunciones le damos, ¿no? Recordemos que la suelta del Toro del Gallumbo en esta edición va a ser el domingo 4 de septiembre. Quedan varios fines de semana por delante, pero bueno, pues precisamente, ¿no? Para aprovechar para ultimar todos esos detalles que quedan, como le decías, lo que resta ya, como no hay novedades en cuanto al recorrido, sino que es exactamente el mismo que en la última edición, bueno, pues todo está preparado y se trata de repetir, ¿no? La infraestructura en ese sentido. Lo que no sabemos después de 2 o 3 años, no sabemos los boquetes, cómo los vamos a encontrar, ¿no? Bueno, encontrar a la hora de destapar, ¿no? Estarán más sucios de lo debido, pero bueno, forma parte del trabajo nuestro y todo irá sobre la marcha y quedará todo perfecto para el día 4. Bueno, pues todo eso en torno a las novedades. Por un lado, las camisetas. Esta tarde en la Avenida España, a la par, se sigue trabajando, ya un buen porcentaje montado, lo que es el vallado, de cara a esa jornada del día 4. Y igualmente, ¿no? Supongo que, si no todo ultimado casi, me refiero al plan de seguridad, que es sin duda el tema protagonista, siempre el asunto más importante. Sí, el plan de seguridad será muy parecido, casi igual que el de los otros años, ¿no? Porque eso lo tenemos bastante estudiado y lo ponemos sobre la mesa cuando se hace la mesa de seguridad y no hay ningún problema, ¿no? También todo no depende de nosotros, ¿no? Hay cosas que se nos escapan, ¿no? Porque no podemos controlar todo el mundo. Y ya sabemos, ¿no? El que se meta en el recorrido y le pase algo, pues corre de su propia voluntad, ¿no? Ya lo recordaremos en su momento cuando se vaya acercando la cita, pero en cuanto a dispositivos, medios que se ponen en marcha, bueno, pues serán, como nos decías, también similares, supongo, ¿no? Sí, todo va igual, ¿no? Nuestros miembros de organización velarán por la seguridad de los corredores y demás. Después tenemos nuestra ambulancia, que ya lo exige la misma normativa, ¿no? Una ambulancia convencional y su ambulancia Ubimóvil, con su equipo médico al completo. Y nada, ¿no? Y deseando que tenga el menor trabajo posible, y si no trabajan, pues mejor. ¿Cuáles son las previsiones, Andrés, que tenéis para este año en cuanto a espectadores? Es verdad que todavía queda tiempo. Además, supongo que eso también lo iréis comprobando en contacto, por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Con las peñas de la comarca, a ver si se van a animar, que seguro que sí, para estar aquí en Ubrique, quién os va comunicando que va a estar por aquí. Pero imagino que en las previsiones, seguramente, bueno, años muy importantes de afluencia, teniendo en cuenta ese parón que ha habido de dos años, en este tiempo atrás, ¿no? Las previsiones son altas, ¿no? Todo el mundo está deseando esto, que vuelvan los toros a las calles, ¿no? Ya se ha visto en Grazalema, se vio también en Benocaja por la fiesta de la primavera y demás. Este fin de semana lo veremos aquí en Benocaja, Villaluenga. Y esto va en auge, ¿no? Hay muchos pueblos de alrededores, por ejemplo, como Argar, que ha soltado este año vacas por primera vez. también, bueno, por la zona, Montecordo también lo ha hecho por primera vez, y lo que se ve que la gente o los jóvenes o no tan jóvenes, pues le gusta esto y se ve que va en auge, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Porque depende de toda esta gente para que todo esto se lleve adelante, ¿no? En torno a iniciativas que soléis desarrollar también ese mismo día. No sé si, por ejemplo, tenéis prevista la tradicional recogida de alimentos. Creo que sí, ¿no? Todavía no hemos cerrado nada, ¿no? Tenemos que reunirnos con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y ya cuando esté todo confirmado, pues también lo anunciaremos por nuestras redes sociales, ¿no? Pero por ahora no nos hemos reunido con ellos, pero no creemos que tengamos problemas, ¿no? Es un acto que se hace, venimos haciéndolo todos los años y la verdad que es necesario, ¿no? Claro que sí, y hay que destacar además que a pesar de que no ha habido ediciones del Toro del Gallumbo en estos dos últimos años, por ejemplo, la Peña y la Hermandad del Nazareno, precisamente, bueno, pues ya durante la pandemia recaudaban, se movían para entregar 1.000 kilos de alimentos para el economato de Cáritas. Sé que ha habido iniciativas solidarias también durante este tiempo, a pesar de no celebrarse la suelta del Toro del Gallumbo, que regresarán. Sí, Andrés. Sí, bien, nada, la hermandad hace una labor muy importante y nosotros, si podemos ayudar, pues aquí estamos siempre que haga falta, ¿no? Pues nosotros queríamos recordando los detalles, los últimos preparativos en torno a la organización de la suelta del Toro del Gallumbo el próximo domingo 4 de septiembre. Ya saben que Presidente y Espléndido son los toros, las reses de la ganadería de Rocío de la Cámara, seleccionados. Y que, bueno, pues el cartel también se da a conocer, está todo ya encarrilado para que sea posible el regreso de este festejo taurino el próximo 4 de septiembre. Antes de finalizar, Andrés, si te parece, el recordatorio, digo, en torno a las camisetas, comenzamos con ello. Bueno, pues insistir en que la persona que todavía tenga que recoger su camiseta o que quiera adquirirla, pues se tiene una buena oportunidad esta tarde a partir de las 8 en el centro de la avenida. Sí, esta tarde a partir de las 8 estaremos en el centro de la avenida con las camisetas para todos aquellos que quieran adquirirla, ya sean socios o no. Y además, pues estará presente nuestro carretón acapulquero, ¿no? Para que los niños puedan disfrutar y vayamos haciendo cantera que tanta falta hace, ¿no? Y además, recordad que el siguiente viernes, el viernes 19 de agosto, estaremos en el centro de España porque el Barcañizo está cerrado por vacaciones. Entonces haremos ahí también la misma situación o la misma labor que hoy. Y recordad que el viernes que viene será el último día para encargar la camiseta, ¿no? Porque ya se van acabando y cuando no haya hecho, pues la fabricación, digamos, pues es imposible hacerla en tan poco tiempo, ¿no? Pues es la cuenta atrás. Todos estos detalles nos van dejando ver cómo estamos en la recta final de cara a la Feria y Fiesta de Ubrique y a un evento tan destacado que poco a poco va acumulando ediciones como es el Toro del Gallumbo. Con el tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo hemos comentado todos estos detalles. Andrés Domínguez, como siempre, muchísimas gracias y seguiremos pendientes de todas formas. Gracias a ustedes y Juan Carlos, comentar, desearle mucha suerte a los toros, bueno, a los pueblos de Villalueño y de Venocá, que disfruten de sus fiestas y ojalá que se hable de lo bonito de esto del toro en la calle y que no haya ningún percance. Y también desde aquí, pues, desearle mucha suerte a nuestro niño, amigo, compañero Mario Sánchez, que también mañana, pues, actuará en las semifinales de Canal Sur de Novillada y que tenga mucha suerte para seguir adelante y llegar hasta la final, ¿no? Claro que sí, pues nos sumamos, por supuesto, a ese deseo. Y lo dicho, Andrés, seguiremos hablando, si te parece, las próximas semanas sobre esos últimos detalles preparativos en torno a esta suelta del Toro del Gallumbo. Gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos.